Nos encontramos ahora en el huerto de manzanos de Tirinus, cuyas flores están justo abriéndose. Aquí en la Tierra Pacífica viven unos animalitos especiales. Hermann, tú te cuidas de las abejas. Así es. A estas las queremos observar hoy algo más atentamente. Veo que has traído un aparato especial. ¿De qué se trata exactamente? Esto es un ahumador con el que se tranquiliza a las abejas, manteniéndolas alejadas. En él se sopla. Aspirar de aquí no sería bueno. Estas son colmenas de apicultura. Ahora hay dos. En 10 días habrá una tercera más, pues las abejas se encuentran ahora en pleno desarrollo. La abeja reina coloca en esta época de 1.000 a 1.500 larvas diarias, es decir, que se crían de 1.000 a 1.500 abejas jóvenes por día. Pero al mismo tiempo mueren las abejas invernales, de 200 a 300 por día. Por ello, la colonia se encuentra en crecimiento. Y en este instante hay de 25.000 a 30.000 abejas en un colmenar. Los panales estaban hace una hora casi vacíos y ahora ya se ve dentro el primer néctar, la primera miel. El néctar de flores contiene un 80% de agua y cuando las abejas lo han convertido en miel, tiene todavía entre un 16 y un 20% de agua. Bueno, ahora levantamos aquí y miramos dentro. Esta es ahora la cámara de cría. ¿Quién tiene el valor de sostener el panal? Puedo probar yo. ¿Cómo he de sostenerlo? Aquí y aquí, en los extremos, y no lo dejes caer. ¿Qué? Muy bien, con valor. Hemos tenido suerte. Mira, esta es la reina. Es considerablemente más grande y diferente en el color, algo más oscura. Además está marcada. Nació en el año 2005, según el punto azul. Por casualidad está marcada. Y esto que se ve aquí, en marrón, es la empolladura tapada. La reina pone dos tipos de huevos. Unos están fecundados, de ellos nacen abejas obreras, o una reina, cuyas celdas a su vez son diferentes. Aquí, por ejemplo, ya vemos una celdilla real o realera. Esta es una celda en la que, si la reina pone aquí un huevo, saldrá una abeja reina. ¿Cómo se organiza un pueblo así? Sus tareas son, nada más nacer, limpiar las celdas. Luego se encargan de dar de comer a las larvas y de hacer cera, o son abejas guardianas, o también de alimentar a la reina. Y a partir del 20º día, la abeja obrera se convierte en pecoreadora o recolectora, que es lo que hará entonces hasta su muerte. Vaya, tenemos suerte. Estas son las celdas de los zánganos. De aquí nacen estos zánganos grandes que vemos. La abeja obrera necesita, desde la puesta del huevo hasta su nacimiento, 21 días. Y los zánganos, o la abeja masculina, el zángano necesita 24 días. La función del zángano es la de fecundar a las reinas jóvenes cuando están en celo. Tras el apareamiento, el zángano muere enseguida. Ahora te sustituyo. Uf, qué alivio. Bueno, el pueblo vuelve a reunirse. Sí, hemos de cerrar, si no se enfría demasiado. Y cada colmena en su sitio. Para que todo continúe en orden. Exactamente. ¿Lo ves? Fuiste muy valiente. So. Germán, acabamos de ver que las abejas son muy sensibles al sol o al viento. Así es, las abejas dependen mucho de la temperatura. Por ello, en invierno están siempre en la colmena. No duermen, están simplemente tranquilas y solo abandonan la colmena a partir de los 12 grados. ¿Cómo se comunican las abejas para decirse dónde están las mejores flores? ¿O para comunicar que han encontrado un buen prado? Es así que cuando, por ejemplo, una abeja joven llega a un manzano en flor, vuela de flor en flor hasta que ha estado en todas. Esto se conoce como la constancia en la polinización. Cuando, por ejemplo, una abeja ha encontrado una fuente de néctar, vuelve a la colmena y mediante una danza llamada danza del vuelo avisa a las demás. Hace muchos años que el profesor Fritsch estudió esta danza, 20 o 25 años, para descubrir el significado de ella, pues la abeja se mueve en círculos y mueve siempre el abdomen. Y llegó a la conclusión de que el tamaño del círculo y la dirección en que se mueve es también la dirección de la zona en la que se encuentra el néctar. La distancia, según la posición del sol, pues la abeja se orienta principalmente por la posición del sol. ¿Cómo se comunican entre sí? Solo se puede suponer que se comunican mediante el contacto, mediante determinados movimientos o reaccionan a los cambios de temperatura. Saben cuando hay que refrescar la colmena y saben cuando hay que calentarla. Por ejemplo, cuando la colmena se enfría y no pueden mantener los 35 grados, se alimentan y con movimientos vibratorios que también cuestan energía, crean calor. Aquí delante de las colmenas vemos un recipiente con agua. ¿Es un bebedero o de qué se trata? Sí, es un bebedero. Las abejas no nadan en él, sino que cogen agua, pues necesitan mucha agua durante la época de crianza. En días calientes, una colmena así consume unos 250 mililitros de agua. Daniel, aquí tenemos diferentes estados de desarrollo de las flores. Por ejemplo, capullos todavía cerrados, o flores medio abiertas o totalmente abiertas. Cuando estos estambres han sido cosechados, por ejemplo aquí, esta flor ha sido ya fecundada. No se puede sacar más. Aquí todavía están los sacos polínicos, de los que las abejas recolectan el polen en sus patitas traseras. La flor tiene su comienzo y también su punto culminante, y cuando ha sido fecundada, da una manzana maravillosa. Es decir, que la abeja tiene una función muy importante al fecundar la flor para que dé frutos en el otoño. Sí, es exactamente así. Sobre todo cuando mejor esté fecundada la flor, más hermosa crece la manzana. Se vuelve más aromática, más grande. Se ha intentado, por ejemplo, hacer la polinización solo con el viento, pues se buscan siempre alternativas. Y se ha comprobado que la manzana crece deformada, se vuelve más pequeña y no tiene buen sabor. Es decir, la cosecha se vuelve mínima si no se tuviera a las abejas. Y ya que hablamos de polinización, Einstein ya dijo hace decenios que cuando muera la abeja, y habló concretamente, al hombre le quedará solo unos 4 años de vida. No son buenas perspectivas. No, es cierto. Por ello, tenemos que hacer todo lo posible para mantener la vida de las abejas. He visto que has traído una caja. ¿Llevas algo dentro? Hoy hemos traído algunos alimentadores y hemos utilizado estos estuches para transportarlos. Estaban vacíos y en pocos días han construido las abejas paneles silvestres. Puedes probarlo. Tiene un color amarillo dorado. ¡Qué dulzor más rico! Y aquí una abeja. Mira qué inofensivas son. Esta de aquí ha comido tanto que no quiere volar. La voy a llevar de vuelta a su colonia.